La semana pasada, el viernes, hubo marcha en San Luis, día frío. Sin embargo, la marcha se realizó igual y para esta semana, para mañana, también hay actividades en defensa de la educación pública aquí en la provincia. Movilizados, movilizadas los docentes de la provincia. Exactamente, el viernes pasado, como vos decís, a pesar del frío, nos convocamos para movilizarnos en la ciudad de San Luis porque entendemos que tenemos que defender el estatuto docente, que el gobierno manifestó nuevamente su intención de modificarlo para recortar los derechos de los trabajadores de la educación. Y bueno, se van sumando a lo largo de este recorrido, de esta lucha, cuestiones que entendemos nos han llevado a una situación bastante complicada en cuanto al sostenimiento de las escuelas públicas, de la escuela pública común, de la escuela pública tradicional. Vemos que lo que nosotros llamamos la reforma antieducativa del gobierno de la provincia tiene que ver con el desmantelamiento de estas instituciones y con la creación de forma casi única de escuelas generativas, uh-huh, sí, y con el destinamiento de grandes partidas presupuestarias para construir y sostener estas instituciones que, bueno, su forma de funcionamiento es, por ley está establecido que son 6 docentes que se hacen cargo de toda la institución, más talleristas, que esos talleristas son pagados a través de el monotributo, tienen que tener, no, ni siquiera tienen un contrato fijo. Los docentes que son contratados tienen contratos trimestrales. Bueno, es una situación de precarización absoluta. Y aparte que son escuelas donde, imagínate que con 6 docentes nunca terminan de dar todas las materias que están establecidas en el currículum oficial. Entonces, con esta excusa del trabajo a través de proyectos integrados, lo que hacen es diluir la formación disciplinar a través de los proyectos que muchas veces no enseñan en profundidad todas las cuestiones que son obligatorias de enseñar en la escuela, tanto primaria como secundaria. Uh-huh. Entonces, bueno, vemos que acá hay una política de conjunto. Por un lado se avanza con la creación de estas nuevas instituciones, por otro lado se vacía las escuelas públicas, y lo que estamos viendo ahora que está sucediendo en muchas instituciones, por eso nosotros mañana nos convocamos en la escuela número 3, Manuel Belgrano, a hacer un abrazo simbólico a la escuela, porque se está avanzando desde el gobierno en cerrar divisiones de cursos, tanto en el nivel primario como en otras escuelas también se dan en el nivel secundario, que muchas veces tienen que ver, o el gobierno dice, bueno, si disminuye la matrícula, cierro un curso o unifico, uh-huh, con las consecuencias que eso tiene de el pase a disponibilidad de los docentes que cumplen esas horas o esos cargos. Y por otro lado, también sabemos que la pérdida de la matrícula tiene que ver con esta política de creación de tantas escuelas generativas que rodean a las escuelas públicas y que, bueno, obviamente que si los edificios están en mejores condiciones, si los recursos son mayores en esas instituciones y a las escuelas públicas no se terminan de cubrir los cargos porque el mismo gobierno no pone a disposición los recursos para las escuelas públicas, bueno, esto es como que vemos que hay un cercamiento, ¿no? O sea, desde distintas estrategias que apuntan todo a lo mismo, a desmantelar estas instituciones donde los docentes tenemos ciertas garantías de estabilidad laboral, de derechos contemplados en el estatuto docente, y también, bueno, obviamente que se va perdiendo cada vez más el derecho a la educación de los chicos, de los alumnos, tanto niños como jóvenes, de acceder a la escuela pública común o tradicional, como le quieran llamar, que todos conocemos, por la que todos hemos transitado, y que es la única que forma verdaderamente en las cuestiones disciplinares, científicas, que eso no está garantizado en estas nuevas instituciones que se han creado casi de manera hegemónica por el, uh-huh, gobierno de la provincia de San Luis. Bien, y en estos días, cuando, bueno, por primera vez a principio de año el gobierno provincial abrió paritarias, diálogos con gremios y demás, las paritarias fueron cerradas porque, bueno, ahí aduciendo que los docentes no quieren dialogar y atrás de eso, tras bambalinas, hay un cambio, modificaciones en el estatuto, Mara. En concreto, esas modificaciones en el estatuto, ¿qué afectarían? ¿Cuál sería el perjuicio para el sector docente? Las modificaciones que ellos proponen son varias, que tienen que ver con cambiar los organismos de representación que son democráticos de los docentes, como la Junta de Clasificación, como el Consejo de Educación y la Junta de Disciplina. Bueno, directamente quieren reemplazar ese organismo que, si bien está contemplado en el estatuto, nunca se puso en funcionamiento, y eso es un reclamo histórico por parte del sector docente, que realmente funcione esa junta de disciplina como está contemplada en el estatuto. Lo que el gobierno propone es constituir un organismo externo para aplicar las sanciones a los docentes, que se vuelvan a tipificar las sanciones a los docentes, y que sea este organismo externo el que evalúe y sancione. En todos estos espacios se quiere quitar la cuestión del voto directo, porque son organismos democráticos que se eligen a través del voto, y se quiere quitar la representación sindical de estos organismos. Lo que consideramos es que eso es un avance muy concreto sobre, bueno, por ejemplo, la Junta de Clasificaciones, la que garantiza el ingreso a la docencia en las instituciones públicas, es la que administra y controla, organiza el tema de los legajos de los docentes con las capacitaciones, es la que lleva a cabo los concursos. Entonces, si ese organismo es quitado de los docentes y es puesto solamente en manos del gobierno, con todo este avance de precarización laboral que tenemos ya en la provincia, que viene de hace muchos años, ¿no? Porque las escuelas autogestionadas, que datan ya de los 2000, ya son por contrato y no se rigen por la Junta de Clasificación. Ya, o sea, que la precarización es algo que ya está instalado hace muchos años en la provincia. Entonces, si tenemos en cuenta todo este panorama, entendemos que dejar en manos del gobierno el organismo por el cual se ingresa a la escuela pública es terminar de hipotecar la carrera docente, la estabilidad en el trabajo docente en la escuela estatal, bueno, con todas las consecuencias que eso acarrearía. Y por otro lado, también se habló de recortar las vacaciones. La ministra planteó que el receso de invierno es para los alumnos y no para los docentes, porque, bueno, con esta política del Consejo Federal de Educación de estirar el calendario escolar a 190 días, bueno, quieren ver por dónde meten más días de clase, que obviamente en diciembre no pueden prolongarlo más porque ya es el año nuevo, las festividades de año nuevo. Entonces, bueno, están viendo por dónde pueden meter más días de clases al calendario. Y por otro lado, también no hay que perder de vista que ya el año pasado el ministro anterior, el ministro Dermekov, él salió a decir en declaraciones radiales que la convocatoria de la paritaria docente iba a incluir la charla sobre la modificación del estatuto, precisamente por el tema del régimen de licencias que tienen los docentes en las escuelas públicas. Entonces, también eso nos hace pensar que el gobierno quiere meter mano de este régimen de licencias que es abarcativo de muchísimas situaciones de los docentes. Por ejemplo, se contempla la licencia por estudio, bueno, el binomio madre-hijo, que también es una conquista muy importante para las docentes de la provincia, porque es una licencia por maternidad que es bastante extendida y que permite el cuidado cuando una docente que es mamá tiene su bebé, no tiene que reincorporarse tan tempranamente a la escuela, sino que tiene una licencia bastante importante que es su derecho. Y después otra serie de licencias que están contempladas, bueno, que tienen que ver con el uso de la licencia gremial, los cargos de mayor jerarquía y demás, y que contemplan esas licencias tanto a los docentes titulares, a los interinos y a los suplentes, en cualquier condición de revista. Eso es lo que dice el estatuto. Uh-huh. Y entendemos que es, bueno, también se quiere avanzar sobre eso, modificar esas licencias, porque, bueno, el Estado dice que le cuesta muy caro terminar pagando 2 y 3 veces por un mismo cargo, pero bueno, esos son los derechos de los trabajadores docentes que no se pueden modificar así de un día para el otro, y mucho menos en contra, digamos, que sea en contra de lo que ya está establecido para recortarlo, ¿no? Claro, aparte con esa mirada de que el Estado tiene que generar ganancias, el Estado como una empresa, es la verdad que escuchar, da escalofríos, cómo avanza de manera el gobierno sistemática en contra del sistema del sistema educativo público. Mara, frente a esto, lo que nosotros podemos observar también en paralelo, si bien ha habido una reacción y una organización por parte de los docentes, también observamos que hay miedo a dialogar, hay miedo a hablar, porque históricamente también el gobierno viene haciendo una persecución a los trabajadores de la educación. ¿Eso vos cómo lo ves, cómo lo analizan ustedes desde el colectivo de docentes en lucha? Sí, eso es que sabemos quién es, tenemos enfrente, es el mismo que en el 2004 no escatimó ni en palos, ni en balas, ni en gases para reprimir a la lucha de los docentes, uh-huh. Es el mismo. Entonces, es lógico que muchas veces los docentes tengan miedo o sientan que se están exponiendo, pero realmente estamos en una situación bastante crítica en la que yo creo que también por eso, esto que vos mencionabas al principio, a pesar del frío, el viernes pasado la convocatoria a la movilización fue bastante importante y empiezan a emerger estas problemáticas puntuales en las escuelas, uh-huh. Que las docentes se están animando a hablar y a plantear la situación, porque bueno, muchas veces, y mira, yo te puedo asegurar que hay muchas más escuelas de las que nosotros ahora tenemos conocimiento, en las que están pasando estas situaciones de cierre de cursos y demás. El tema es que no han salido a la luz, ¿por qué? Porque hasta ahora se ha manejado de manera aislada, en cada institución, y yo creo que ahora, bueno, es como que esto tiene un efecto expansivo, ¿no? O sea, cuando salen maestras de una escuela a plantear su situación, eso de alguna forma habilita a que docentes de otras instituciones, bueno, digan, ah, bueno, nosotros acá también nos está pasando lo mismo, hay una forma de defender la escuela que no sea, digamos, vencer ese miedo que, uh-huh. que vos mencionás, que es cierto, si uno está solo, obviamente que es difícil pelear contra este gobierno que es tan poderoso, ¿no? Que ya sabemos de qué uh-huh. cosas es capaz de hacer, pero bueno, por eso es importante esta organización que nos estamos dando, que venimos construyendo ya hace 2 meses, en la que, bueno, o sea, creemos que es necesario en este momento decir basta, basta de toda esta precarización en la educación, basta de avasallar a la escuela pública, basta de hablar en nombre de la innovación, de la destrucción de la escuela, porque, uh-huh. o sea, es como que nos venden espejitos de colores con la supuesta innovación, y en definitiva lo único que quieren es atentar contra la formación disciplinar, es atentar contra los derechos de los docentes. Nada bueno puede salir de todo esto. Entonces, bueno, yo creo que el miedo es algo que, si bien está de a poco y en esta solidaridad que se va creando entre los docentes de las distintas instituciones y demás, y también con el acercamiento de otros sectores, por ejemplo, del sector de docentes universitarios, bueno, yo pertenezco al ámbito universitario y también se está apoyando. En otra movilización participó también el sindicato de APTS, de los uh-huh. trabajadores de la salud. Sí. Entonces, bueno, van acercando distintas solidaridades que son importantes, a la hora de salir a pelear, ¿no? Mara, te agradecemos el contacto, el diálogo y este análisis necesario en torno a lo que acontece en el sistema educativo de la provincia de San Luis. Y bueno, mañana entonces seguramente allí al mediodía estarán en la Escuela Manuel Belgrano abrazando a la Escuela Manuel Belgrano. Exactamente, mañana a las 12 del mediodía los invitamos a toda la comunidad educativa a acercarse, porque esto también afecta a la familia, a los alumnos, a los papás, a los tutores, así que los invitamos a que se acerquen mañana a las 12 en la calle Pringles, esquina Avenida Perón. Ahí vamos a estar con una radio abierta y vamos a estar realizando el abrazo a la escuela para visibilizar todas estas problemáticas de las que estuvimos conversando hoy. Enredando las mañanas.